quedarte sin respirar. En el cielo se ven nubes, la tormenta a veces llega sin avisar. Nadie en la autopista, queda mucho camino para ver claro el destino. Si alguna vez despiertas, donde no hay carretera, comprenderás que los coches que adelantan y la sombra que dejan no hay que olvidar. Peligrosas en la oscuridad.